Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana con un minuto. Y pues aquí estamos en una nueva edición de La Rayuela. Todos bienvenidos. Para nosotros es un gusto pues estar detrás de este micrófono y conversar con ustedes, compartir con ustedes. Hoy agradecemos el trabajo técnico de nuestro director técnico, Vicente Moya. Agradecemos también la presencia de Beatriz Fuentes, compañera aquí pues que conduce el programa junto a su servidor, Gabriel Caicedo. Bienvenidos todos. Esta es una excelente mañana y pues hoy tenemos algunas sorpresas, algunos datos que compartir con ustedes. Por ejemplo, informar que hoy es miércoles 8 de febrero y que este es el programa número 27 de lo que va del presente año en nuestro programa La Rayuela. Para el día de hoy hemos preparado algunas cosas interesantes. Beatriz, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, Gabriel. Buenos días, amigas, amigos. Hola, Vicente. Pues estamos listos ya al pie del cañón para empezar una edición más de La Rayuela. Esta mañana, como había dicho ya Gabo, miércoles 8 de febrero de 2017. Y sí, el tiempo avanza y es nuestro programa número 27. Para el día de hoy, bueno, Gabo siempre nos tiene unas sorpresas. Bueno, el día de hoy, pues vamos a oír un poco de blues. ¿Qué tal? Yes. Comenzamos con música clásica, luego fuimos un poquito por el lado del bolero y luego ahora estamos ya pues por el blues. Mañana estaremos con música latinoamericana. ¿Qué tal, Gabo? Por ahí es la cosa. Claro. La historia es esto, es diversificar nuestra música para todos los gustos, porque de eso se trata. De eso se trata, respetar el gusto de una variedad, pues por eso somos diversos culturalmente, ¿no es cierto? Somos diversos étnicamente. La verdad es que nuestro país y su gente, pues tiene todo una gama en todo sentido. Y eso hay que respetarlo, que celebrarlo, por supuesto, y que exprimirlo en el mejor sentido de la palabra. Entonces, la música no importa de dónde venga, mientras esté bien hecha, ¿no? Mientras lo haga con gusto, con pasión, con alegría. ¿Cómo no? De eso se trata. En algunas ocasiones ustedes me han escuchado decir que, pues, yo creo que un par de décadas, tal vez, todavía nos admirábamos con un ecuatoriano, cuando una ecuatoriana triunfaba o presentaba un trabajo bello, maravilloso, ¿no? Como que fuera una cuestión, pues, excepcional. Qué bueno que ahora estamos a la par, estamos pues ahí en el mismo camino que los grandes de cualquier sitio de la tierra, ¿no? Y esto es porque sí hay una disciplina y un rigor de la gente que hace arte, ¿no? De la gente que está en el mundo de la cultura. Entonces, afortunadamente cada vez los complejitos que antes nos abatían ya se van desapareciendo. Y eso es muy bueno, porque Ecuador, pues es gente de lucha, es gente de honor, pues con mucha creatividad, con mucho talento. Por lo tanto, pues no podemos tener otra cosa que buenos resultados. Miren ustedes, precisamente el día de hoy hemos invitado y queremos agradecer su puntualidad y su voluntad, ¿no? Estoy hablando de Daniel. ¿Recuerdan ustedes? Él vino precisamente la semana anterior, estuvo acá en nuestro programa. En compañía de Feñez. Sí. Ahora él está solo, pero el día de hoy vamos a hablar exclusivamente del trabajo de nuestro querido Dani. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de poder tener este espacio en la radio. Siempre los artistas necesitamos de la complejidad de los medios para poder difundir nuestra música. Muy amable de lo que dices de los artistas ecuatorianos. Y sí, es muy interesante darse cuenta que hoy en día ya esto de simplemente decir, es artista ecuatoriano y por eso hay que apoyarlo, ya pasó simplemente. El artista ecuatoriano tiene la misma calidad que cualquier artista en cualquier parte de este inmenso mundo. Y qué bueno que hoy en día haya mucha juventud, sobre todo escuchando a las nuevas propuestas ecuatorianas, interesadas en ir a los festivales, a los conciertos, en entrar a las páginas, en poner link a la música de varios artistas y varios géneros, desde el más popular hasta el más extremo. Hablemos un poquito de tus inicios, Dani. ¿Cómo es que te involucras precisamente con la música? Porque habría podido ser, no sé, pintura, podría haber sido cualquier otra expresión. ¿Por qué la música? De la suerte de haber tenido una madre maravillosa que le gustaba llevarme al teatro los domingos, a los conciertos de la sinfónica, clases de pintura, leerme. Me llevó siempre más al lado artístico. Luego llegué acá a Quito a eso de los 16 años, y porque vivía en la ciudad de Guayaquil, y justo llegué a un barrio que se llama el Inca y 6 de Diciembre, en el que justo en ese momento se estaba desarrollando mucho de la movida alternativa de la quiteña, de los 90, grupos como Salimileto, grupos como Pulpo 3, etcétera. Y entonces de alguna manera pude relacionarme con todo este tipo de gente, adquirir mi primera guitarra eléctrica y comenzar un poco con los pequeños pininos en la música. Yo te preguntaba el otro día, perdón, por favor, te preguntaba, hay una cuestión curiosa, ¿no? Tú, sí, es que te observamos bien, parece realmente que vienes de la India, te decía, ¿no? Un color, unas facciones un poco curiosas. Y claro, Dani dice, no, nada de la India. Yo, además, mi mamá, mi papá son de aquí, pero tu padre era de... De Alausí, si no estoy mal. Sí. Si no estoy mal. ¿Tu madre? Mi madre es ambateña. Claro, o sea, para nada, ¿no? No. Y yo en realidad, cuando comencé a encontrar esto de la música, me enfoqué mucho en el rock, en el metal. Luego entré al conservatorio y comencé a estudiar música contemporánea. En ese momento me di cuenta de que hay muchos géneros muy distintos, y comenzó esas ganas de experimentar con toda la música que pueda del mundo. De ahí me dediqué al jazz, toqué mucho tiempo jazz. He sido profesor de guitarra jazz en el Conservatorio Nacional, en las academias, en el Conservatorio George Gershwin. He sido profesor privado mucho tiempo. Y entre todos estos géneros musicales me di cuenta de que el jazz me mandaba a muchos géneros populares en el mundo. Inclusive me acuerdo que hice un estudio sobre la relación entre el jazz y el lo que llamamos música como pasillos. Que música en general, popular. Ajá, que en general es bueno, es música peruana, pero la adoptamos nosotros los ecuatorianos con mucho cariño. Y bueno, en general música latinoamericana, música de la India, música árabe. Estoy ya 4 años tocando en una orquesta que se llama Del Cairo Band, que es de música egipcia. y muy interesante así pasar por grupos de rock, salsa, música egipcia, jazz. Te abre mucho la mente, te abre mucho. Ahora la mente. Que mencionas la música egipcia, se dice que en algún momento las músicas del mundo entero llegan a un punto de coincidencia. ¿Eso es cierto? En lo que es el estudio de la armonía, el primer registro de escalas se llaman makams y provienen del Medio Oriente. Posteriormente, estas fórmulas ya viajaron a Europa y fueron adoptadas por los griegos, y de ahí salieron los modos griegos. Lo que pasó es que los makams tienen una cosa que se llama cuarto de tono, porque en nuestros instrumentos normalmente el espacio más corto entre una nota y otra es un medio tono, un semitono, pero ellos llevan el cuarto de tono, que es lo que le da ese sonido muy peculiar. Entonces lo que hicieron en Europa fue como tomar los makams que no tenían el cuarto de tono, y salieron los modos griegos, y de los modos griegos las escalas mayores, menores y toda la música que ha venido haciendo nosotros, que hemos venido haciendo nosotros durante los últimos años. Tú estás difundiendo un disco tuyo, ¿cierto? Sí, estoy ahorita lanzando mi EP, que se llama Finas Hierbas del Campo. Precisamente nació como un proyecto para alejarme de todo lo que es instrumentos eléctricos, baterías, secuencias, y regresar un poco a lo que es simplemente guitarra acústica, tu voz, para instrumentos acústicos, porque muchas veces como compositor durante estos años me di cuenta de que a veces quedaban muchas canciones que nunca llegaban a ser parte de la banda, porque una otra cosa no se adecuaban al género, o entonces iban quedando en el baúl, y me vi en la necesidad de poder sacarlas para no transformarlas en orquesta o en banda, sino dejarlas tal y como fueron concebidas, de una forma muy sencilla y honesta, como te decía el otro día. Regresar un poco a hacer la música honesta, sencilla, que puedes hacer en la sala de tu casa, que puedes llevarla directo al corazón de la gente. 9:12 a.m. Pues aquí está con nosotros Dani Vallejo, músico ecuatoriano, compositor también, intérprete. Hoy comparte con nosotros estos minutos, justamente cuando está también difundiendo su disco, ¿no? Finas Hierbas del Campo, lindo nombre, pero ¿de dónde nace esto? Porque podemos hasta percibir su olor. Debe tener algo que ver con esta honestidad para entregar la música, ¿no? Sí, en realidad la portada, si vos ves, es un césped con unas flores, y se trata de eso, de regresar a lo más natural. Parte de la idea del tema salió en un viaje de mochilero que tuve por el Ecuador, y justo recorriendo la ruta del Spondylus salieron muchas canciones, y es como eso, como llegar a la esencia de lo más básico, del sol, playa, arena, césped, árboles, tratar de regresar más a ese ambiente. Hay música para discoteca, hay música para fiesta, hay música para tener mucha energía y cabecear el metal, pero también hay música para sentarse y escuchar. Más que la cantidad y complejidad de acordes y de perfección de sonidos que puedas tener, escuchar la letra, lo que te están diciendo, lo que están queriendo decir. Finas Hierbas del Campo es básicamente un resumen de varias experiencias. Prácticamente nació cocinando en la casa de una exnovia que tenía, la madre tenía algún finas hierbas en la alacena, y se me ocurrió básicamente de ahí. Se dice que desde la simpleza, la sencillez, pues salen las cosas gigantes de la vida, y yo creo que es así, ¿no? Eso que no se compra con nada, a la vez es tan sencillo, pero a la vez es fundamental. Gabriel es mi compañero de conducción Él es músico, él es pianista, también pertenece a una banda, y yo quiero invitarle para que ya esta parte musical, técnica, que a él le encanta y disfruta, pero no tienen idea cuánto hablar de esto con nuestros entrevistados, músicos también, creadores, pues yo quiero invitarle para que Gabriel se integre a esta conversación y pueda hablar con Dani, ya luego al final pues conversaremos de esta etapa de Dani como mochilero, pero luego, luego. Adelante, Gabo. Dani, bienvenido, gracias por la apertura a esta entrevista. Sabes que me llama mucho la atención una cosa. Justamente el día de ayer vino un músico, se lo conoce en el mundo artístico como Stitch, líder de bandas como Bueyes de Madera. Sí, lo conozco, es amigo mío. Yo toqué muchos años con Grecia Albán, por eso lo conozco. Claro. Entonces, algo que me llamó mucho la atención en él es que obviamente está haciendo su gira promocional de su último disco y está grabado pues en el mismo formato en el que tú presentas tu disco actualmente, es decir, solamente voz, una guitarra y quizás un piano. ¿Por qué? Ahora me viene esa inquietud, ¿no? Hay otro músico como, o sea, en el caso tuyo, que pretende hacer lo mismo. ¿Crees que se puede ligar algo más íntimo con respecto a la persona que está escuchando la canción en este formato, o qué otra necesidad hay para hacerlo así? Básicamente la idea de esto nace de tener un proyecto que yo pueda mover a cualquier lado. La diferencia cuando tienes una banda es que necesitas mucho sonido, equipos, carros, son muchas cabezas pensando, son muchas cabezas queriendo plata. Entonces a veces cuando quitas todo eso, todas esas cosas, como toda esa parafernalia que viene, te das cuenta de que sí puedes presentar tu música con una guitarra acústica y tu voz, y no detenerte por A o B situación, sino poderla llevar muy lejos. Es justamente eso hablaba de con Feñes, de que el chiste de este proyecto es que yo puedo estar en cualquier playa, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, mientras tenga mi guitarra, puedo presentar el disco. Y sí, básicamente se trata de muchos músicos hoy en día estamos regresando a este formato acústico por la necesidad de la sensibilidad. Hoy en día, si puedes prender la radio un rato, vas a escuchar mucho pa, tu pa, tu pa, tu pa, tu, y punchis, punchis, punchis, punchis, y hay bastante. Y no soy de los que atacan otros géneros, creo que todo mundo tiene distinta cabeza y distintas formas de ver la vida y hay que respetarlas. Pero sí hay un montón de gente que tiene la necesidad de esa sensibilidad de escuchar esa música directo al corazón. Pues se podría decir, son palabras ya muy trilladas, pero justo Stitch es un gran cantante y guitarrista, eléctrico. Y sí es un paso dejar un poco los... A mí también, después de... Toqué como 10 años con Igor y Casa, grabamos el disco Detrás de los Huesos, el disco Espinas, grabamos el DVD en directo en el Teatro México. Y es como dejar un poco esa idea de ser el guitarrista eléctrico virtuoso que se pasa por encima a todos, y regresar con un... ya, suficiente. Básicamente de ahí nace la idea. Y a propósito de lo que mencionas, Daniel, un músico pues que ha explorado algunos géneros, la salsa, produce el salto, ¿no? Desde la salsa al rock, del rock a la música formato acústico de... Y así pues se puede decir que tienes bastante versatilidad en cuanto a la música. ¿Cómo manejas esta facultad que muy pocos músicos pues tienen, el hecho de ser versátiles, de adaptarse a otro género que quizás incluso no les puede gustar? Más que facultad, creo que es un gran aburrimiento, una gran curiosidad, se podría decir, el tocar algo y... No, la palabra no fue aburrirse, creo que está mal la palabra aburrirse, sino como siempre buscar nuevas... Explorar. Sí, nuevas formas de presentar tu música. Porque si bien crecí rodeado en el ambiente metalero y cabello largo, tatuajes, chompa de cuero, me di cuenta de que un montón de otra música que también me interesa conocer, y no creo que toco todos los géneros bien, pero la idea es tratar de experimentar. Sí es verdad, como dices, yo me defino como un the world music, más música del mundo que como metalero, jazzero o pasillero, porque creo que hay demasiada música hermosa en el mundo y la vida es demasiado corta para poderla tocar toda. Entonces, si tuviera la oportunidad de poder tocar muchos, muchos, muchos géneros, que espero tenerla, y me encantaría viajar a Medio Oriente, aprender nuevos instrumentos, África. Sí, es como quedarse solo con la música anglosajona, es como quedarse en un mundo chiquito. Justamente hablábamos de que con Feñas la vez pasada, de que Ecuador es un país tan chiquito, pero a la vez tan pluricultural, que se ha vuelto tan pluricultural. En los últimos años ha estado viniendo gente de Alemania, gente de Asia, gente de África, estadounidenses, gentes de Colombia, de Cuba, de otros países alrededor, y ver esta oportunidad de estar en este país chiquito lleno de tanta gente, de poder cambiar de piel, poder conocer muchas culturas que quizás uno no llegue a conocer porque no puede viajar tanto, el mundo es demasiado grande, pero siempre buscando cosas curiosas en la música. ¿Te parece, Dani, si escuchamos algún tema de este disco que estás promocionando? Claro, con mucho gusto. Voy a tocar el primer tema promocional, que se llama La Alegría. La brisa, que por una horas el mundo no encendrá. Déjame sentir la alegría. Déjame sentir la alegría. En mi vida la alegría en la vida. Bravo, Daniel. Gracias, gracias. Está muy interesante esa propuesta en formato acústico. Algo que mientras escuchaba el tema me llamaba la atención parte de la letra, ¿no? Dice, por unas horas, el mundo que no exista. ¿De qué trata la canción? ¿O qué tratas de dar? ¿Qué mensaje tratas de dar esta canción? Básicamente se trata de... me encontré con una persona y a veces hay personas en la vida de cada uno que son mágicas y que de repente cuando estás con esa persona el mundo desaparece, así sea por unas horas, te llena de esa alegría, de esa felicidad. Y es una canción hacia una persona que me llenó de esa manera a mí. Por eso comienza a decir, sabes, sigo hablando solo, diciéndole mentiras al aire para continuar aquí. En realidad fue un proceso de mucha tristeza mía, que mi abuelo falleció hace unos años. Y me di cuenta que comencé a decirme muchas mentiras a mí mismo para estar sonreído, para estar feliz, para seguir adelante, para componer cosas nuevas. Luego dice que por unas horas el tiempo no exista, déjame sentir la alegría. Esta persona se llamaba Alegría. Básicamente de ahí viene. De acercarte a esa persona, de tomar un café, de sonreír, y que de repente el mundo desaparece y desaparecen todos esos problemas y todas esas cosas. Yo creo que todos los seres humanos tenemos una persona así en nuestras vidas, y si no las tenemos, tratamos de buscarla. Es una búsqueda constante de encontrar esa persona que nos despierte esa magia que es vivir. Y a propósito del disco, ¿se pretende ya hacer un lanzamiento oficial? ¿Vas a tocar quizás con otros músicos o armar un show, quizás? Sí, es más, justamente el próximo jueves 16 en la cervecería artesanal Circa, voy a estar haciendo el lanzamiento del EP junto a algunos amigos. Invité a una cantautora muy querida, igual con la que trabajé el año pasado, que se llama Amanda Vicent. Tengo otros amigos invitados que me van a ayudar en algunos temas, en el saxofón, Santiago Jiménez, con el que trabajé mucho tiempo, con el Igor, saxofonista de muchos, muchos, muchos músicos en muchos grupos. Invité igual a alguien que quiero mucho, a un ex alumno, es hijo de Paul Segovia, Damián Segovia, que ya está tocando la guitarra como un genio. Entonces quiero invitarlo, invitar a Carla Darquea, acordeonista, con la que igual toqué en la Orquesta de Música Árabe y estudió en Argentina. Y ella me ayudó a grabar algunos, lo que son acordeones que están en el disco, es grabado por ella. Igual un amigo trompetista, que se llama Peter Baez, y espero tener más sorpresas. Por ahí estoy invitando a unos amigos, a otros amigos más, pero todavía no me confirman. Entonces va a ser una velada de guitarras y cerveza, básicamente. Va a ser una guitarreada de amigos, y poder presentar los temas, y también voy a tocar algunos pasillos, un poco de música latinoamericana también, ya que el formato se presta mucho para eso, y ya que es en el centro histórico, siempre me ha gustado esa parte del centro, recordar cuando daban serenatas en los balcones y todo ese romanticismo me parece muy bonito. Vamos a un corte y pues regresamos con Dani Vallejo. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El estilo barroco nació en el siglo XVII-XVIII como una nueva forma de concebir el arte, principalmente dentro de la Europa occidental, pero también llegando a imponerse en América Latina. En esta ocasión, el Museo de Arte Colonial nos trae la exposición temporal denominada Tejido Quiteño, una tradición barroca. Esta nos presenta la finura, la belleza y la destreza con que las mujeres de esa época manejaban los tejidos y los convertían en verdaderas obras de arte. La exposición estará a disposición del público del 15 al 28 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y la entrada será gratuita. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Nueve de la mañana con 33 minutos y estamos aquí con Daniel Vallejo. Daniel Vallejo, pues como hablábamos, es un músico muy experimentado, tiene mucha experiencia pues en formación con bandas, en algunos proyectos, por ejemplo los más destacados, haber grabado alguna producción quizás con Igor y Casa. También pues conocemos que acompañó a Feñez en esta breve gira que tuvo aquí en Ecuador. Y pues entre otras cosas, ¿no? En esta ocasión pues está presentando su EP Finas Hierbas del Campo, que a propósito tendrá el próximo jueves el lanzamiento oficial en la Circa. Pues hablábamos un poco acerca de la capacidad que tiene Daniel para el tema de la versatilidad, porque como dije, es un músico muy experimentado, ha trabajado desde salsa hasta el rock, hasta el metal, y de formato acústico hasta música egipcia. Entonces hay mucho, mucho bagaje y mucho conocimiento musical detrás de la mente de Daniel. En mis manos tengo el disco de Finas Hierbas del Campo, y pues llama la atención que el disco es totalmente en un color verde, y en efecto pues hay hierbas, ¿no? ¿Qué son estas hierbas que tienen aquí en la portada del disco, Dani? Básicamente son flores que nacen en la naturaleza, en los páramos. No tiene como una flor en especial. Es básicamente... Dientes de león parece que son, ¿no? Sí, hay dientes de león, hay por ahí una que otra de floripondio, uno que otro champiñón y mucho verde. Este tipo de música, ¿en qué género más o menos le podríamos encasillar? Según tu página oficial, que a propósito es danihel.art.es, señala que se enfrasca o se encasilla dentro del pop, folk, indie. ¿Es verdad? Sí, básicamente esa es como la tendencia actual del pop, folk, indie. Yo siempre he querido quedarme en decir que es rock. El rock va desde una guitarrita acústica con voz hasta algo con banda, con sinfónica. Es rock, básicamente. Pero si tenía que buscar una definición para ponerlo en la plataforma del 1x1, inscribirlo en Yepy, Size y toda la cosa, y me pareció la más oportuna. Y además está muy de moda el pop indie, folk. Por ejemplo. El folk también está muy de moda, el indie también. Géneros que pues conservan sus propias características. Y regresando al tema con respecto a la visita de Stitch el día de ayer, pues interesante el concepto que manejan actualmente los músicos de este género. El hecho, por ejemplo, de afinar a otra frecuencia, 432 en lugar de la 440, me parece. La frecuencia del universo. Exacto, y a propósito de dar esa sensación de naturalidad, precisamente. Hay una teoría de complot que supuestamente es que el director de la Asociación de Músicos de Europa era del partido nazi. Entonces se supone que para bloquear ciertos chakras cambió la afinación a 440. Es un complot mundial. Pero en realidad se trata de que antiguamente los que más sufrían eran los vientistas, porque habían saxos en Alemania en 432, luego viajabas a Francia y los músicos tenían en 440, luego viajabas a España y tenían en 446. Entonces, básicamente fue como unificar la frecuencia para que puedas tocar en cualquier parte del mundo y sonar igual. Lo que me llamó la atención es precisamente eso, ¿no? De encontrar la naturalidad. Y quizás en tu disco tratas de encontrar eso también. Sí, trato de buscar, como te decía, el formato acústico te permite escuchar la madera, cómo respira la persona, los armónicos, cómo suenan tus dedos tocando las cuerdas, y le da un sonido muy particular. Como te decía hace un rato, ¿quién de nosotros no disfruta o no ha disfrutado en algún momento de una fogata y un amigo tocando la guitarra? O en la sala de nuestra casa o de nuestra familia, algún tío, algún familiar, algún amigo sentado compartiendo música con nosotros y compartiendo unas cervezas y formando ese tipo de ambiente, tratar de llevar ese ambiente a un disco. Básicamente de ahí nació la idea. Parece si podemos escuchar el segundo tema, el segundo track de este disco que lleva por título Alba. Escuchemos de Daniel Vallejo la canción Alba. Por la tarde, por matar. de sonreír por ti. Los paseos humanos por la tarde para matar el calor. Minutos, estamos en un diálogo y en una conversación junto a Daniel Vallejo, como dijimos, músico, cantautor y guitarrista ecuatoriano, que ha trabajado en distintos proyectos musicales de la escena independiente quiteña. Actualmente está lanzando su primer disco EP en, como solista, llamado Finas Hierbas del Campo, grabado a inicios de este año, sería en el año 2016. Uh-huh. En el cual experimenta con el sonido del pop acústico, mezclando acordeón, trompeta, melódica y kazoo con guitarras de cuerdas de metal, jugando con colores de la música tradicional ecuatoriana que da identidad a su música. Creo que al leer esta descripción muchos se preguntarán qué es esto del kazoo. ¿Qué es esto, Daniel? El kazoo es una trompetilla africana. No la traje el día de hoy, pero Feñez, la música de Feñez de la semana pasada usaba mucho el kazoo. Se trata de simular nuestra banda mocha. Básicamente, yo no sé tocar la hoja de limón, así que me vi en la necesidad de buscar un instrumento de viento que no sea necesariamente un saxo o una trompeta o flautas o los tradicionales, y encontré el kazoo en me lo topé gracias a Elena Vargas, igual cantautora que vive en ecuatoriana, que vive en Italia. Me lo regaló y ha sido un gran compañero. Igual le acompañé justo lanzando el disco Aeroplano hace algún tiempo, y he encontrado al kazoo como un compañero ideal para tocar guitarrita, y en lugar de la armónica, porque la armónica nunca me terminó de convencer, encontré como opción el kazoo. Interesante. Este instrumento, por cierto, como dice Daniel, es como una especie de trompeta, una pequeña trompeta, y pues produce un sonido muy gracioso, ¿no? Por eso es que creo que Feñez utiliza bastante este instrumento, porque produce una sensación media interesante y media chistosa, media cómica, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, es más, sería muy bonito si lo podemos escuchar en la canción que lo uso. Es la canción que lo uso es un amorfino manabita. Un día estaba en la cocina y mi abuela, que es chonera de pura cepa, me estaba contando una historia de que ella tenía un tío o un primo que tenía una hacienda que se llamaba La Borrachera. Y básicamente cuenta esta historia, y al final uso un poco la trompetilla simulando una pequeña orquestita chiquita. Entonces, ¿te parece si escuchamos este tema, que es el número 5, el track número 5 de este disco llamado Finas Hierbas del Campo, en donde pues nos indica justamente Daniel que utiliza este instrumento muy poco común, no es muy común y tampoco es muy conocido? ¿Sí? Entonces, ¿te parece si escuchamos La Borrachera de Daniel? ¿Sí? Cuenta la abuela que en la hacienda la borrachera, cuenta la abuela que en la hacienda la borrachera, ahí se sembraba el mejor café, ahí se nos daba el mejor café. Don Lucho Naveda lo llevaba a vender, Don Lucho Naveda lo llevaba a vender, por la vieja carretera de Chone a Guayaquil, por la vieja carretera de Chone a Guayaquil. Borrachera, cuenta la abuela que en la hacienda la borrachera, Don Lucho Naveda se pegaba a las borracheras, Don Lucho Naveda se pegaba a las borracheras, en la cocina de leña que tenía él, en la cocina de leña se pasaba el café, con cuatro cafeteras de la tía de él. Cafeteras italianas, ay qué rico aroma a café. Nueve de la mañana con 49 minutos, ciertamente un placer escucharle, escuchar la música de Dani y recordarle una vez más pues que esta es su casa, bienvenido siempre. Muchas gracias, muchas además, gracias. Además que este último tema me encantó. Muy bonito, qué un lindo, amor fino. Un amor fino, qué bonito, qué bien hechito. Y un poco de género de ecuatorianos de la costa. A propósito de esto, nos dice Dani que amor fino no es un género totalmente explotado por los músicos actualmente. De hecho, como dice, señala Daniel, es como un género virgen en cuanto a la producción actual, digámoslo así. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que músicos como Daniel estén interesados en activar esta memoria musical, ¿no? Del pueblo, principalmente de la costa, ¿no? Especialmente de los manabitas que producen pues cosas increíbles, desde la comida hasta la música. Así es. Dani, te quiero. Y las mujeres más hermosas de este país. Completísimo. Completo. Quería solamente que por favor recuerdes a la audiencia que nos está escuchando cuándo va a ser tu concierto de lanzamiento, tus redes sociales. ¿Cómo no? El próximo jueves 16, para ir ya bien entonados a votar, vamos el día jueves antes de que nos caiga la ley seca, nos vamos a encontrar en guitarras y cerveza, en la cervecería artesanal Circa, en el centro histórico. Lo pueden buscar en internet, igual mi página es danihel.art.es. Voy a deletrear. danihel.art.es, danihel.art.es, así le encuentran pues a este músico fantástico que nos ha visitado el día de hoy, ¿no? Dani, muchas gracias y esperamos que este concierto de lanzamiento sea todo un éxito. Gracias a ustedes y a todo el público. Vamos a la música y pues luego vendrá la pausa de la media hora y al regresar está ya nuestro siguiente invitado con nosotros y pues ya lo hemos saludado, en un momento más ustedes sabrán de quién se trata. Regresamos. All right. Gracias. Okay, we go. Roll it. Champagne when I'm thirsty. Bring me a ripple when I walk tonight. mundo canal. Well, you know how I'm lonely. Pray my woman sat right down here by my side. Well, you know it shouldn't be no law. The people that wanna smoke a little dope. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Comenzando por el 11 de febrero, el pregón previo a las fiestas de carnaval de Amaguaña abre con su tradicional desfile de antorchas, desde el Coliseo hacia el Estado Parroquial, donde se celebrará el pregón y por la noche un acto artístico. Este acto se llevará a cabo de 11 de la mañana a 12 de la noche. El 23 de febrero, de las 7 de la noche en adelante, las máscaras se toman la mariscal. Desfile de grupos folclóricos, bandas de pueblo,

Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Seis minutos y pues aquí ya estamos con nuestro próximo invitado y creo que aquí cabe bien la expresión, ¿no? Todo un personaje. Estamos justamente con Cristian Jerez. Él es propietario del estudio de tatuaje llamado Precisión Tatú. Máquinas que pintan historias. Se encuentran ubicados en la Reina Victoria y Patria. Sí, somos vecinos justamente con Cristian. Permítame como contextualizar cómo fue este nexo con Cristian. Justamente en torno a la producción que habíamos anunciado que estamos realizando con Brian Sánchez, el tema del tatuaje, y Anthony Lara, también tatuador, pues como es deber de un periodista ir a la fuente, ¿no? Acudir a la fuente. Y la fuente pues está aquí a unas cuadras nomás, y nos encontramos con el estudio de Cristian Jerez, Precisión Tatú, y pues nos recibieron muy bien, muy amables todos ellos, y pues aquí hay una historia que contar, y por esa razón pues Cristian Jerez está aquí. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por la oportunidad que nos da la Casa de la Cultura y todas las personas amables de este bonito lugar, de este bonito espacio. Feliz y contento de poder comentarte y contarte lo que es la historia del tatuaje, ¿no? Las historias que te deja marcadas en la piel hasta los últimos días de tu vida. Somos un grupo de locos artistas tatuadores. También contamos con taller de fundición y realizamos nuestras máquinas de tatuar. Ven a visitarnos. Es lo que nos dice en el fanpage de Precisión Tatú. Obviamente todos están muy locos, en el buen sentido, ¿no? Muy locos, porque las aventuras y las historias que nos cuenta Cristian, pues, son muy dignas de ser contadas a través de un medio. Y también lo que llama la atención, ¿no? Iniciar, pues, un taller de fundición para realizar las propias máquinas que van a hacer para los profesionales del tatuaje. Y de eso queremos hablar un poco. Vamos a hacer en inicio pues un breve perfil de Cristian Jerez. ¿Quién es Cristian Jerez? Bueno, amigos, yo tengo 39 años de edad. Mi padre me ayudó para... Bueno, lo que dice es cierto, lo que dicen las personas, ¿no? Tus padres, lo mejor que te puede dejar un padre es la enseñanza. Entonces mi padre siempre me guió para que sea técnico. Todos estos estudios técnicos que los hice, yo soy tecnólogo electromecánico graduado, los encaminé hacia el tatuaje, los encaminé hacia producir, hacia ser parte de la producción de este país, hacia imaginar y crear las propias cosas que también las podemos hacer acá en Ecuador. Cristian, ¿qué representa para ti el tatuaje y esta actividad? El tatuaje es una historia que no la quieres olvidar, ¿no? La quieres llevarla en tu piel porque no quieres pasar por alto que alguna vez viviste esa historia, que alguna vez te enamoraste, que alguna vez estuviste a punto de morir, que alguna vez viviste algo fascinante, que alguna vez excursionaste las montañas más altas, que alguna vez saliste del país, que alguna vez quisiste volar como un pájaro. Eso es el tatuaje. Plasmar esa aventura, esa historia en tu piel hasta siempre, jamás. Cristian, tú tienes un montón de historias y pues supongo que cada tatuaje en tu cuerpo representa una de esas historias. ¿Podrías comentar, por ejemplo, la historia en torno a tu primer tatuaje? Bueno, mi primer tatuaje es un extraterrestre que lo tengo acá, no sé si le ven, todo flaco, larguirucho, porque me imaginaba así. ¿Y por qué me hice un extraterrestre? Porque pienso que nosotros también podemos algún rato volar hacia arriba, a las estrellas, ¿no? Entonces, en Precisión Tatú, alguna vez estuvimos imaginando cómo construir nuestro propio puente espacial a las estrellas, cómo hacerlo. Eso es el tatuaje para mí, una historia, una aventura, y mi primer tatuaje es este alien, porque pienso que existen y alguna vez tal vez los pueda ver y poderle saludar, ¿no? Aquí te está, mira, a ver, tiene la mano levantada, te dice hola, soy un amigo interplanetario. Entonces lo hice por eso, porque alguna vez tal vez lo pueda ver y yo también le voy a levantar la mano, ¿no? Hace un momento, previa a la entrevista, pues hablábamos con Cristian. Estaba mirando, le pedí que me enseñara sus tatuajes. Claro, son obras de arte, ciertamente. Me impresionó uno, ¿no? Es el yunque. Y luego Cristian me dice, pues seguidamente de eso, me dice, nosotros somos piedras preciosas. Es decir, pues hay una filosofía atrás de todo esto, es una forma de vida. Desarrollemos estos dos conceptos. ¿Por qué? Primero el yunque, ¿no? Y luego esto de que nosotros somos piedras preciosas. ¿Cómo está la cosa? Bueno, el yunque que lo tengo tatuado está aquí, no sé si lo miras, es como la raíz, es como el cimiento, ¿no? Así es. Está aquí donde comienza mi brazo y de ahí comienzan el resto de tatuajes. El yunque antiguamente era usado para forjar metales, metales con los que se hacían armas, metales con los que se hacía trenes, se hacía industria, se hacían artefactos para el uso en los hogares. El yunque entonces es la base y el cimiento del trabajo, por eso lo tengo tatuado aquí abajo, porque a mí también me gusta y me identifico con los metales bastante. Y aquello de que todos los seres humanos somos piedras preciosas. Bueno, ¿por qué somos piedras preciosas? Porque todos podemos brillar en su momento. Todos tenemos dentro de nosotros una luz escondida y somos valiosos. Tú eres muy valioso para alguien. Tú eres oro, si así tú no lo creas. Solamente tienes que pensar e imaginarlo y pulir ese oro, pulir esa piedra hasta que brilles. Y vas a darte cuenta que sí, es verdad. Somos más valiosos que el mismo oro, que la misma plata. Primero eres tú y luego lo que venga. Me decía Gabriela, le impresionó mucho saber que ustedes, con tu hermano, con tu familia, pues elaboran ya las máquinas de tatuaje y se las hace aquí en Ecuador. Uh-huh. Antes de llegar a ese punto precisamente, el día de ayer escuchaba esto de que habría que pensarlo dos veces para hacer tatuaje. Bueno, ya lo sabemos que los nombres quizás no nos hagamos nombres de alguien porque pues... Claro. Ahorita, No vale. Entonces yo he borrado... Un poco peligroso, ¿no? He eliminado muchos tatuajes y hemos tapado encima con otro nombre. Nombres y rostros, como claro, que no, corazones cruzados, en fin, como que mejor no. Uh-huh. Pero más allá de eso... Sabemos ya que pues obviamente ahora hay pintura vegetal, pintura natural. Sin embargo, de eso, ¿es un mito o es cierto que esto de, es decir, el pinchar, ¿no? El tatuar puede a largo plazo o a corto plazo generar, pasar una factura, pues porque te daña un poco de nervios, un poco de elementos del cuerpo humano? Bueno... Años atrás, hace muchos años atrás, los tatuajes se los hacía a mano. Y esto podía tal vez causar algún tipo de repercusión en el sistema, en el cuerpo. Pero en la actualidad, la ciencia, la tecnología se ha encaminado para que tu tatuaje quede muy bonito, para que tú como persona seas bien tratada, para que todos cumplan normas de higiene, de aseo, súper estrictas, y los tatuajes ahora no tienen ningún tipo de problema de infecciones, no tienen ningún tipo de problemas de virus, porque la mayoría o casi todos los locales acá en Quito tienen o están conscientes de este control que hay, están conscientes de que se trabaja con sangre, se trabaja con pieles, y todo el mundo cuida bastante la higiene y el asepsia de todos por evitar los problemas y por hacerlo bien y ser profesionales, ¿no? Como dije, y lo anunció también Bachita, el tema de que asombra bastante que aquí en Ecuador haya un estudio que abre, pues, no es solamente tatuajes, sino que, como nos comentaba en la línea de negocios de esta empresa, de Cristian, hay, pues, desde talleres para enseñanza de tatuaje hasta fabricación incluso de adornos en metal. Claro. Y obviamente la fabricación de las propias máquinas. Uh-huh. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Por qué diversificar este negocio y no solo ser un estudio de tatuaje? Bueno, nosotros le dimos al tatuaje que era algo muy fascinante, ¿no? Como te decía anteriormente, son historias plasmadas en la piel. Esas historias las podemos plasmar también en físico, en joyas, en metales. Como nos fascinan los metales, comenzamos a imaginar que tal vez, como tú miras, ¿no? Mi diablo que está acá, tengo un diablo tatuado en el brazo derecho que se ríe y tiene un cigarrillo. Entonces este diablo, yo pensé en plasmarlo en una hebilla, como le viste, una hebilla bien bonita. Entonces también el tatuaje lo pensamos en extender más. Como te dije que nosotros somos joyas, hay que pulir esas joyas, ¿no? Voy a pulir esa joya y voy a hacer que esa joya brille con una piedra preciosa, con un poco de plata. Por eso comenzamos a explorar otras cosas. Comenzamos a adentrarnos un poco más porque pensamos que hay más adentro, hay más cosas más atrás que involucran igualmente al tatuaje, pero es más extenso esto. A ver, detallemos esas cosas, ¿te parece? Claro. Empecemos por el tema de la fabricación de las máquinas para el tatuaje. Bueno, quería también comentarles que estamos cumpliendo nuestros 20 años Precisión Tattoo. Estamos desde el año 97 metidos en este mundo, ¿no? Este mundo de imaginación y aventuras. ¿Cómo comenzamos a hacer la fabricación de máquinas? Miramos que el bronce nos gusta. A mí me encanta bastante el bronce. Hacemos muchas máquinas de bronce, hacemos igual aceros, hierro, ocupamos cobre. Pero el bronce me llama mucho la atención porque es amarillito, doradito. Y comenzamos a montar nuestra fundición de metales. ¿Cómo lo logramos? Imaginando que los metales son igualmente parte de la vida del hombre, ¿no? Son necesarios. Comenzamos a construir nuestros hornos. Los hornos lo hicimos nosotros mismos utilizando imaginación. Los hornos están hechos de tierra y agua, que es el material con el que el hombre está hecho. Pensamos que podíamos ir y explorar un poco más allá. Le pedimos al fuego que sea nuestro aliado y el fuego nos aceptó. Y ahí fue cuando comenzamos a fundir, cuando involucramos al fuego en nuestras aventuras y en nuestras cosas. Hace 20 años atrás, y pues por supuesto las merecidas felicitaciones, ¿no? Un negocio como este, y en esta línea de negocio, pues complicado mantenerse 20 años. A propósito de este encuentro que tuvimos previamente con Cristian, comentábamos que hace 20 años esto no era tan fácil. Máquinas no había en el país, y lo único que podíamos rescatar es la máquina a través de una revista, por ejemplo. Entonces, cuéntanos de eso exactamente, Cristian. Ese proceso de hace 20 años y ahora pues ya tienen sus propias máquinas. Bueno, sí, ¿no? Hace 20 años te comento que le conocí a un gran amigo mío que me llevó a conocer el Ecuador. Él me llevó a viajar, me dijo, viajemos, me dijo, para que conozcas. Porque siempre tuve curiosidad por ver qué había más allá. Viajamos de la ciudad de Puerto Viejo. Una vez ahí, mi amigo se fue, él vendía artesanías en los buses. Y yo estuve parado en la calle sin saber qué hacer. Me dijo, listo, gánate la vida. Entonces ahí fue cuando el tatuaje me ayudó, viejo. Tenía mi máquina que yo mismo la fabriqué con un motor de grabadora, un lapicero, una cucharita doblada, agujas para coser y un adaptador, y ya estaba mi máquina de tatuar. Mi amigo me dejó en el terminal de Puerto Viejo. La gente en esos años, hace 20 años, me veían los tatuajes de los brazos y se asustaban. Me decían que este man ha de ser ladrón. Pero entre esos yo estuve parado, ¿no? Parado con un letrerito que decía se hace tatuajes. Y se acercó un señor y me dijo, ¿tú haces tatuaje? Claro, le digo, estás con el mejor de los tatuadores. Me dice, listo, me dice, yo quiero un crito. Me dice, yo quiero un crito en el brazo. Porque, ¿sabes por qué quiero un crito? Porque yo siempre viajo mucho. Me dice, yo soy camionero, yo viajo. Y quiero que Cristo me acompañe y esté conmigo siempre. Todo este tipo de cosas hizo que yo, te acabo de comentar, le acabé, le hice un tatuaje muy bonito a ese señor, pero con la máquina que tenía me demoraba mucho, viejo, y no quedaba el tatuaje de tan alta calidad como ahora. Pensando en mejorar esto, pensando en hacer tatuajes de mejor calidad y trabajos más garantizados, comenzamos a producir nuestras máquinas, comenzamos a producir nuestros accesorios, porque eso te digo, en esos años era difícil, no había, todo el mundo tatuaba a mano, era una tortura el tatuaje a mano, utilizaban tintas chinas, se trabajaba de manera muy insalubre y no había las seguridades que ahora existen. Pensamos en mejorar el tatuaje, en darle otra visión, otra forma. Y igualmente cuando comenzamos a producir nuestras máquinas no nos salieron excelentes, no nos salieron unas máquinas horribles. Pero tuvimos gente que le gustó la idea, nos apoyaron y nos dijeron, muy bien muchachos, sí se puede en Ecuador, vamos, hagámoslo. Y eso fue lo que nos dio impulso para seguir surgiendo. Las máquinas, todos los materiales de las máquinas es hecho en Ecuador, o quizás hay algún producto que necesitan traer del exterior. Bueno, lo que se trae de afuera es la materia prima, ¿no? De ahí todo generalmente lo fabricamos acá. materia prima que no existe aquí, como el acero inoxidable, que aquí no se fabrica, las planchas de acero, de laminado, que tampoco las fabricamos acá, eso sí compramos, todo lo que es materia prima. Y los bronces, algunos también vienen, son los bronces mejores, los bronces austriacos, compramos también bronces fosfóricos. Entonces todo lo que es materia prima lo compramos a importadoras que se dedican a esta labor. Otra línea de negocio, digámoslo así, de Precisión Tattoo es el hecho de fabricar también como adornos, pulseras, collares, incluso, como vimos, hebillas para correas, por ejemplo. Coméntanos de esa línea de negocio también. Sí, nos gusta bastante. Comenzamos a fabricar, hemos fabricado hasta el momento trofeos en bronce para para los eventos para tatuajes, ¿no? Uno de ellos fue un rumiñahui que lo tenemos ahí en nuestro local, no sé si lo viste. No, no, lo ahí tenemos un rumiñahui que parece de oro. Yo a este rumiñahui yo lo hice y lo entregué, entonces la gente le gustó bastante, le fascinó la idea de hacer un rumiñahui de bronce. Fue bastante visitado el evento por el hecho de ganarse el rumiñahui que hubo. Y yo tengo, si algún rato Radio Escuchas nos quieren visitar ahí en nuestro local, ahí van a ver el rumiñahui y una leyenda que dice la edad de bronce, que esta historia se convierta en oro. Y tiene este rumiñahui, tiene partes en plata, le puse piedras preciosas, lo hice muy muy bonito, viejo. Y tengo varios trofeos de ahí que he podido entregarlos, ¿no? Hemos hecho trofeos muy bonitos, hemos hecho igualmente alhajas, hay cosas fascinantes que tenemos espadas también que las hemos fabricado. Armaduras de contacto. Tengo una armadura que también la estoy haciendo de acero y de bronce, nos gusta bastante el bronce. Entonces, mira, verás, ¿por qué hice anillos? Te voy a contar una historia que hice, verás. Tengo un grupo de amigos que les gusta, ¿no?, también esto del tatuaje. Entonces estos amigos me dijeron, oye, queremos algo tuyo, me dijeron. Quiero algo tuyo, que tener algo, un recuerdo tuyo. Ahí comenzó la idea de los anillos. Les dije, listo muchachos, voy a hacerles unos anillos de bronce que van a tener forma de calaveras y adentro va a tener una inscripción que va a decir caballero de bronce para que le recuerdes y ahí va a estar tu recuerdo. Entonces fue más, es por el pedido de los amigos, por las cosas que podíamos hacer y la gente comienza a pedirte, no, oye, necesito un dije, necesito, qué sé yo, una esclava, algo bien bonito, necesito unos aretes en plata. Y comenzamos a incursionar este mundo porque como ya manejábamos los metales, aprendimos a fundirlos, aprendimos a manejarlos, comprendimos que inclusive los metales tenían alma y en algún momento ellos lloran, se sienten todo, hasta el hombre más fuerte en un momento tiene su momento débil, viejo, cuando lo puedes manejar. Esto comprendimos que eran los metales, que existía un momento en que todo, las piedras, todo está vivo. Y se puede manejar en un momento, hasta cuando los comprendas y sientas y veas su alma. Y ahí está. Hablábamos de que hay una línea de negocio es ofrecer máquinas para tatuar, otra es ofrecer como bisutería, podría decirse, alhajas, y otra tercera que llamó también la atención es una escuela de tatuaje. Ah, sí, la escuela de tatuajes, ¿no? Comenzamos con este proyecto hace 2 años atrás. Hemos tenido artistas graduados en Precisión Tattoo, alrededor de mínimo unas 50 personas, dijo, que se han pasado por nosotros. Nosotros les enseñamos a ser artistas, les enseñamos a imaginar, les enseñamos a que miren el tatuaje y le vean en todas las perspectivas y busquen algo más allá, que se vayan más allá, que plasmen sus ideas en la piel, pero que sigan buscando qué existe más allá. Esto es la escuela de tatuajes, dura alrededor de 3 meses. Parte de la enseñanza que nosotros les damos es escultura. Ellos van a nuestros talleres, a nuestro taller de fundición, y les enseñamos un poco de modelado, un poco de escultura, un poco de fundición. Les enseñamos igualmente a dibujar muy bien. Les enseñamos bioseguridad, manejo de agujas, manejo de desechos. Y tienen 2 exámenes al final. Si te gradúas en Precisión Tattoo, tienes un gran abrazo de nosotros, te ponemos tu museta, tu capita, tu diploma, nos pegamos una botellita contigo y te damos un gran abrazo y estás listo para ser artista. ¿Y quizás alguna otra línea de negocio? ¿O ya completamos las líneas? Pues nosotros, aparte de eso, también tenemos, como te decía, ¿no?, la venta de distribución de materiales y accesorios para tatuaje, todo lo que es joyerías, alhajas, joyerías, y también tenemos la escuela para tatuaje. Solo esas tres líneas serían. Y aparte, pues, obviamente tatuar, ¿no? Y aparte tatuar, claro. Y aparte tatuar. El día de hoy sabemos que, pues, partes al territorio peruano. Ah, sí. Me invitaron, es en Máncora, que va a haber una convención para tatuadores. Es este 8 y 9, este viernes y este sábado vamos a estar ahí, Precisión Tatú en Máncora. Nos encargaron un trofeo en bronce para el mejor tatuaje del evento. Le hice, como Máncora tiene bastante las tortugas, le hice una tortuguita. Le hice una tortuguita en bronce muy bonita, y ayer ya me estaban llamando, me dijeron, verás, que no vengas, no serás malo. De ley tienes que viajar sí, hoy. Sí, yo viajo hoy por la noche, estaría, si Dios quiere, mañana en la mañana en la frontera, y de ahí sí, al Perú, y a descubrir qué hay allá. Pues, como decimos, y como también lo dice el eslogan de Precisión Tattoo, máquinas para pintar historias. El tatuaje es eso, ¿no? Es graficar, pues, toda una historia, claro, tus emociones, tu vida. Lo que tú eres. Lo que pasa es que, mira, todos tenemos un niño adentro, ¿sí? Todos nacimos con ese espíritu de aventura o de niño, de imaginación. Porque somos distintas personas, pero todos tenemos imaginación. Y en algún momento en tu vida fuiste un niño, y ese niño no lo puedes olvidar. No puedes perder tu esencia. No puedes perder lo que tú eres. Eso es para nosotros el tatuaje. Eso lo plasmamos, y cuando algún rato ya llegues a ser viejito y tu nieto te diga, abuelito, ¿por qué te tatuaste?, solamente te vas a sonreír y le vas a contar la más loca aventura de tu vida, y le vas a decir, ni sabes dónde andaba y por qué me tatué. Entonces, son cosas, ¿no? Nosotros le dimos Precisión Tatú, le dimos un fundamento al tatuaje. Les enseñamos que el tatuaje no es algo común, que no es algo simple. Sino, como te decía, no, nosotros somos joyas. ¿Por qué no pulir esa joya con un bonito tatuaje, elegante, chévere, sofisticado, y tratar de ser un punto blanco entre miles de puntos negros? ¿Por qué tratar de ser del distinto entre todos? Eso es el tatú. Vamos a un corte y después regresamos para cerrar esta entrevista con Cristian Jerez. Vamos a un corte. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el agrado de invitar a todos los profesionales de la cultura y el arte. Escritores, creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector. Al conversatorio, reglas claras para garantizar un derecho, en donde se analizará el registro único de artistas y gestores culturales con las siglas RUA. Este jueves 9 de febrero a las 18 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Y es de la mañana con 31 minutos. Estamos con Cristian Jerez, propietario de Precisión Tattoo. Pues entre otras cosas que nos comentaba también Cristian, es que su estudio y pues su equipo de trabajo también se han convertido en organizadores de los principales festivales del tatuaje aquí en la capital. Coméntanos acerca de eso, por favor, Cristian. Bueno, sí, Gabriel, te comento que estuvimos a cargo de la organización de dos convenciones. La una se llamó Tattoo Fest, el primer Tattoo Fest que hubo aquí en Quito, y el segundo se llamó Ink Fest Tattoo. Igual tenían un tema, ¿no? El primero era un trato con el diablo. Hicimos, los trofeos fueron unos diablos de bronce que los entregamos a los mejores tatuadores, a los mejores artistas. También se calificó los mejores pintores, ¿no? Le dimos apertura a la gente que pintaba en óleo, a los artistas que gustaban la aerografía. Hubieron profesores de la Universidad Central que vinieron a calificar las mejores obras y se les entregó estos premios. ¿Por qué entregamos Diablos de Bronce? Porque se hizo exactamente por fiestas de Quito y por mantener las historias y las leyendas de Quito, construimos estos diablos. El segundo evento se llamó Ink Fest Tattoo, lo hicimos en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo y tuvimos la participación de 4.000 personas. También entregamos premios de bronce, trofeos muy bonitos, a los mejores tatuadores, a los mejores músicos. Entre uno de esos le entregamos un reconocimiento a la banda, al grupo musical Esto Es Eso, su líder se llama Luis. Entonces tuvimos la participación de los Chipote Chillón, tuvimos grupos de artistas de rap, de hip hop, de rock and roll. Le dimos espacio a todas las diversidades, a todos los géneros, a todos los artistas que querían lucirse. Te comento que inclusive le tuvimos a un grupo de viejitos, a los 60 y piquito. Esa era nuestra arma secreta. ellos me dijeron, a ti que te gusta recordar, ¿no?, todo este tipo de cosas, las culturas, danos un espacio, y les trajimos a los viejitos de 60 y piquito. Fue un grupo de unas 50 personas de tercera edad que llegaron a bailar disfrazados, hicieron una coreografía y estuvo genial todo este evento, viejo. Fue algo muy genial. Qué genial agrupar pues bajo una sola temática, ¿no?, el tatuaje a tantas personas. Y pues vemos que cada día este tema, habíamos señalado pues en estas previas conversaciones, que hasta el día de hoy persiste cierto estigma hacia las personas que tienen tatuajes, incluso a las personas que realizan la actividad. Pero vemos que cada vez este paradigma, este imaginario se está destruyendo poco a poco, y creo que eso es algo positivo en la sociedad. Uh-huh. ¿Y por efecto de qué? Simplemente de tolerar la filosofía de vida de otra persona. ¿Qué claro. opinas respecto a este tema? Pues eso te digo, anteriormente cuando, como te comenté antes, que estuve en Puerto Viejo con un letrerito que decía tatuajes, y pasó mucha gente y me dijo, este ha de ser ladrón, y me sentí bastante mal. Luego llegaron unos señores, también me hablaron, me dijeron si tenía permiso para tatuar y que me vaya, y así mucha gente, ¿no?, le estigmatizaba, le veía mal, te veían como delincuente. Ahora en la actualidad tú miras personas en buenos puestos de trabajo con muy buenos tatuajes, porque le vemos que el tatuaje es una obra de arte, ¿no? Es muy bonito llevar un Cristo, llevarle el rostro de tu mamacita, el llevar estrellas, el llevar cosas muy bien para adornar tu cuerpo, porque como te decía que somos joyas preciosas, nosotros las adornamos, ¿no?, porque queremos vernos bien, elegantes, mientras nuestra juventud o nuestra esencia esté ahí. El tabú de siempre existirán gente que no estén de acuerdo con estos, eso habrá toda la vida, gente que no le guste, y bueno, yo respeto a todo el mundo, ¿no? Respetamos, mientras nos respeten, está todo bien, ¿sí o qué? Mientras se respeten, está todo bien, compadre, y si no, ya, ¿qué puedo hacer? No se puede hacer nada. Y como para terminar, porque estas historias son muy curiosas y las formas en las que tú cuentas se vuelven un poco hasta graciosas. Coméntanos esta historia de tu padre, porque sé que a tu padre le realizaste un tatuaje. Sí, bueno, tenía 17 años de edad y me llamó mucho la historia del tatuaje. Tatuaba a un señor en el Amazonas con una máquina de motor, y le vi cómo tatuaba y le copié. Como era muy sencillo el mecanismo, fui y desarmé una grabadora de mi casa, saqué un motorcito, doblé una cuchara y ya estaba mi máquina de tatuar. Le digo a mi papá, yo siempre le he tratado a mi papá de amigo, le digo, amigo, ya sé tatuar, le digo. Él dice, ¿de verdad? Sí, le digo, ya, pues me dice, hazme un águila en el brazo, hazme el águila del renegado. En esos años había una serie en la televisión que se llamaba El Renegado, un tipo gringo que andaba en una motocicleta tatuado. Y tenía tatuado un águila en el brazo y a mi papá le gustaba eso. Entonces nos pasamos como unos 2 o 3 días mirando la serie hasta mirarle el águila al renegado. Y me puse a dibujarle el águila, pero cuando le dibujé en el brazo de mi papá con la máquina de tatuar, no sé por qué me quedó horrible, parecía un condorito, viejo. ¿Y qué dijo tu padre? Mi papá, nada, pues siempre me dijo qué feo tatuaje que me hiciste. Entonces ahí fue mi primer tatuaje, ¿no? Y mi padre, ahí donde practiqué. Y me quedó horrible, horrible, horrible, horrible. Pero los años de experiencia, justamente el trabajo de todos los días, perfeccionan la técnica. Claro, eso es cierto. Como todo, la práctica hace al maestro, chicos. Así que a las personas que deseen inmiscuirse en este mundo, les damos la bienvenida a un mundo de imaginación, de aventura, un mundo de historias. Y ven a tatuarte, que aquí en Precisión Tatú estamos en la Reina Victoria y Patria. Esto es más abajo del Hotel Colón. Casi, como dije, somos vecinos con la Casa de la Cultura, así que si hay alguna referencia o no nos ubica, pues por ahí estamos, ¿no? Pues solamente queda agradecerte, Cristian, por la apertura de esta entrevista. Créeme que la pasamos genial y creo que nuestras amigas y amigos que nos están escuchando también. Así que si usted tiene alguna duda sobre un tatuaje, quiere cambiar un tatuaje, quiere readecuar o cualquier cuestión por el estilo, pues no duden en asistir a Precisión Tatú, máquinas que pintan historias justamente en la Reina Victoria y Patria. Gracias, Cristian. Gracias, Gabriel, gracias a la Casa de la Cultura por este bonito momento y ya saben, chicos, a tatuarse. Gracias, Cristian. Bueno, la verdad es que todos los días aprendemos un poco más, pero más que eso, qué interesante me parece, amigas, amigos, eso de que podamos ampliar un poquito nuestro cerebro, nuestro corazón, y podamos realmente conocer un poco más, en este caso, los tatuajes tan mal vistos por muchos hasta hoy, ¿no? Sinónimo de muchas cosas, inclusive como negativas, ¿no? Claro. Qué importante es dar un espacio para que la gente se exprese, conocer un poco más, ¿qué piensan? Usted ve a alguien tatuado y sale corriendo, a lo mejor tiene mucho que enseñarnos, a lo mejor es una persona trabajadora, a lo mejor es una persona emprendedora, llena de sueños, de experiencias que compartir, como dice Gabriel, que me ha encantado esta mañana, de estas historias que son dignas de decirse en un micrófono. Así es. Cristian, gracias tu tiempo, gracias tus experiencias. Esta es tu casa. 10:39. Vamos a una pausa y retornamos con más de La Rayuela, por supuesto. I turned to his phone, but in your friend, boy, he's gonna get you. Been a son on a trick, but I'm crying, baby. Honey, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm fixing to a day, getting to a sin. Friend, boy, you trick it one time. She's sure gonna do it again, but I'm crying, hey, baby, don't you want to go? To the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm going to California, from 30 miles away. Somebody will tell me that you need my help someday, crying. Sabor indescriptible, tradición, ritual andino. En una época como esta, los escarabajos blancos salen a la superficie. Los escarabajos blancos, conocidos como catzos, viven enterrados la mayor parte del año, pero en los meses de septiembre a diciembre salen a la superficie para aparearse. Es entonces cuando los pueblos serranos en el Ecuador disfrutan de ese inigualable manjar. Al catzo blanco se lo conoce desde hace siglos. Según cronistas, los escarabajos eran considerados por nuestros indígenas, incluso antes de la llegada de los incas, como una comida sagrada. Sus alas se utilizaban como láminas de adornos o para aretes de las mujeres, pero también su presencia anunciaba la temporada de siembra y su abundancia o escasez se relacionaba con la producción agrícola del año venidero. Hoy, en la serranía ecuatoriana, el comer catzos se mantiene como una tradición. Pero, ¿qué diferencia a los catzos colorados de los blancos apetecidos? Entre el colorado y el blanco, físicamente, aparte del color, no existen diferencias, pues los dos tienen el mismo proceso de conformación, viven y comparten los mismos territorios. Sin embargo, a la hora de elegir, el blanco tiene la preferencia con la particularidad que para acceder al colorado es muy fácil, porque sale durante la lluvia del día y la noche, siguen por sí solos la luz y fácilmente se meten hasta nuestros patios. Esto no sucede con el blanco. La condición indispensable para atrapar a los catzos blancos es que haya llovido la noche anterior. Luego, que sean entre las 5 y 15 y 5 y 20 de la madrugada, un potrero con hierba baja y sobre todo vencer toda pereza y sueño es indispensable para atrapar a estos escarabajos. Aunque el catzo blanco es tan poderoso por su exquisitez que a pesar del sueño más profundo y placentero del ser humano, este insecto hace que las familias enteras despierten, se equipen y vayan en medio de la oscuridad a buscarlo. Es entonces cuando la gente en la serranía se reúne medio dormida, con botas de caucho, poncho, bufanda y un recipiente en mano, esperando el mínimo sonido que dé señales que el catzo ha salido de la tierra y ha comenzado a volar. Luego, corretea los húmedos potreros durante 15 o 20 minutos tras los escurridizos insectos. Resulta que hay madrugadas en que la gente tiene buena suerte y llena grandes baldes o fundas con esos animales, y otras en que definitivamente hay que lamentarse, pues la madrugada fue en vano, y conformarse con la esperanza de que el día siguiente será mejor. En todo caso, si la cacería ha sido exitosa, lo que espera es un verdadero banquete, sabor inigualable y gran cantidad de proteínas, tantas como si se tratara de un pedazo de carne. Como parte de la preparación viene la pelada de los catzos, se saca las alas, las patas y a esperar al menos 2 días. En este tiempo los insectos se remojan en agua con sal, harina y otros ingredientes para eliminar parásitos y así estén salados y listos para freír. Luego viene la cebolla, manteca y sal al gusto, que acompañado de un delicioso tostado, es un plato digno de saborear, disfrutar y repetir. En la cosmovisión andina hay una complementariedad entre cereal y leguminosa en cuanto a la alimentación. Como tradición, el katsu es un complemento al cereal y siempre será una comida sagrada, pues es lo que la lluvia y la pachamama nos proporcionan. Si no ha comido katsus blancos, aún está a tiempo. Pruébelos y buen provecho. Reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Brian Sánchez. Into each life a little rain must fall. Quite a bit has fallen in mine. Makes one heart melancholy. Turns their attention to the blue. Railroad track. Some of you have never been. Did I say been? Sketchy, isn't it? This is a mean old world. I try to live in all by yourself. This is a mean old world. Thank you.

está muy bien que se haga para efectos de tener un conocimiento de quiénes y cuántos somos y dónde estamos y qué hacemos y cómo se puede conducir. Puede servir para muchos aspectos eso, de modo que si hay la necesidad de que eso se haga. El Ministerio debería convocarnos, el Ministerio de Cultura, y darnos las normas, es decir, que exista una reglamentación, cómo se debe hacer y quién va a sostener estas inscripciones, quién va a garantizar que sí estamos inscritos y quién va a calificar también, que eso es otro asunto. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Viajando con la Lecherita y sus amigos es la primera obra literaria de Clarita Guamán Naranjo. El texto, de carácter infantil, se divide en 10 capítulos que invitan a los padres e hijos a unirse en torno a la literatura. ¿Cuál es el objetivo del libro? Escuche con atención lo que tiene que decir la escritora. Me interesa mucho el público infantil, porque como madre de familia veo que se está perdiendo la costumbre de leer, y creo que mucho también depende de la casa. Si bien es cierto, en las escuelas, en los centros infantiles nos exigen comprar libros como parte del material escolar, pero muchas veces no hay esa motivación y esas ganas de leer. Y la mejor forma de que ellos se acerquen a la lectura es cuando nosotros, como papá, como mamá, como abuelos, parientes, les leemos cuentos. A ellos les encanta, abren sus ojitos y se iluminan y empiezan a preguntar cosas. Y ahí también uno puede darse cuenta de qué es lo que ellos piensan, qué sienten, cuáles son sus vivencias diarias, porque a veces relacionan un cuento con lo que vivieron en el día o en la semana. El libro Viajando con la Lecherita y sus amigos se publica bajo la colección La Casa de los Niños de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su lanzamiento al público será hoy en esta institución a partir de las 18 horas en la Sala Benjamín Carrión. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Son las 11 de la mañana con 2 minutos Y pues creo que quedó algo pendiente el día de ayer, ¿no? Ayer quedó pendiente esta entrevista justamente con Tony Arévalo, un joven artista que pues debido a los inconvenientes técnicos en la vía telefónica pues no pudo suceder esta entrevista que nos hubiese gustado tanto hacerla, ¿no? Porque era una llamada o un contacto desde Loja. Entonces un saludo ahí a todas las personas que nos están escuchando en Loja. Y gracias por escucharnos y pues esta deuda va a estar saldada como sea. Y esta deuda pues precisamente consiste pues en dar como una especie de lectura a las preguntas que se le planteó a través de redes sociales a Tony. Y pues Tony ha resuelto estas preguntas. Queremos también intercalar con un par de temas de Tony y pues de esta forma, como digo, cerrar esta cosa abierta que quedó el día de ayer, ¿no? Claro que sí. En realidad lamentamos muchísimo, como dice Gabriel, no tener esa conversación que le estuvimos esperando por algunas horas. Y esta conversación que la estuvimos esperando por algunas horas, decíamos, lamentamos mucho, pues estábamos tan entusiasmados de conocer un poco más de Tony Arévalo. En todo caso, pues por interno pudimos hacerlo un poco. Sin embargo, no fue posible sacar esa comunicación al aire. Pero sí, se dice que las deudas se pagan, ¿no? Así es. Estamos pagando. Y es un compromiso de afecto, de respeto a un emprendedor ecuatoriano, a un artista. Y por supuesto, Gabriel, pues empeñado en cumplir con esto, envió algunas preguntas que ahora mismo va a compartir con usted sus respuestas. Así es. Un breve perfil para iniciar con Pablo. El joven de 16 años, nacido en Loja, Ecuador, nombre completo, Pablo Antonio Arévalo Oviedo, estudiante del Colegio La Dolorosa en el primero de bachillerato. Inclinación a la música desde los 10 años con varias presentaciones en la escuela, en el colegio. A los 10 años empieza a aprender a tocar la guitarra en una academia llamada Sin Fin, que pertenece pues a la Universidad Técnica Particular de Loja, justamente en su ciudad. Impresionante rescatar esto, ¿no? Rescatar un poco el tema de que son jóvenes, tienen apenas 16 años y tratando de hacer producción musical. Y pues esa noticia a mí como músico pues me llena bastante, ¿no? El hecho de que desde tan jóvenes emprenden esta magia, este estilo de vida que significa pues hacer música. Y pues como nos dice el mismo Tony Arévalo, desde los 10 años ya tuve una inclinación, una afición a la música. Me gustaba mucho participar en el programa de la escuela, por ejemplo, cuando había un festival de música, participaba tocando la guitarra y cantando. Tony desarrolla el género urbano y también nos comenta que ha interpretado baladas. Justamente una de esas baladas es un tema que está promocionando, ¿no? Es un tema que lleva por título Dime por qué tú lloras, que se inspira pues en ver cómo algunas mujeres lloran y sufren por hombres que no lo valoran, no la respetan o viceversa, porque también hay mujeres que hacen llorar a los hombres y no se dan cuenta que hay otra persona que sí los valora. Eso nos dice Tony. Respecto cuáles son los mensajes de sus letras, ¿no? De sus líricas. Tony ha tenido presentaciones en los cantones de Quilanga, Gonzanama, Catamayo y en el colegio La Dolorosa. El jueves 9 de febrero, precisamente mañana, en la plaza de San Sebastián de Loja, hay estos jueves culturales organizados por el municipio de Loja y va a estar en escena, ¿no? Mi proyección artística es realizarme como un gran cantante, hacer conocer mi música y llegar a cumplir mi sueño. Eso es lo que nos dice respecto a sus planes futuros, ¿no? Y está trabajando actualmente en 3 nuevos proyectos musicales que tienen pues todo el sello y la autoría de Tony. Serán lanzadas en el transcurso de este año 2017 y serán, o espera que sean de gran acogida y gusto de los oyentes. Nos dice que de todo corazón agradece a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por la acogida y el apoyo brindado. Gracias por abrir las puertas de esta radio y promocionar estos temas musicales. Entonces, con este breve perfil, obviamente no es lo mismo que una entrevista, queremos dar paso a uno de los temas de Tony, que lleva por título Enamórate. Y pues desde este punto de la del país, darle un saludo cordial, sí, y animarle a esta carrera. Un abrazo grande. Y Tony, si nos estás escuchando, cuando vengas por Quito, con gusto. Visítanos. Aquí estamos en la radio de la Casa de la Cultura, pues con muchísimo gusto. Esta es tu casa. Escuchemos, Tony Arévalo, Enamórate. Bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar. Y era lo bonito de ser un par de enamorados. Era lo bonito de ti, nunca te reís, estaba muy feliz. Es lo más bonito saber que nunca me has fallado. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro no existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. De lo normal, por primera vez en dolor es vertical. No sé cómo arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. Y quiero recordarte qué bonito es verlo. Todo en una nube de color del cielo. De otra vez. Bajará la piel como el gol de cielo. Se grabará el mar tu cuerpo con mi cuerpo. Era lo bonito del sol, siempre brillaba más, hacía más calor. Era el día más bonito si estabas conmigo. Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario y esperando estoy. Ya también conformaría con ser solo amigo. Y ahora sé que estás sin decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. Cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. Yo quiero recordarte qué bonito es verlo. Todo en una nube de color del cielo. De otra vez. Baja a la piel y toma con los dedos. El agua de un poco con mi cuerpo. Sigue enamorándote. Persiguiéndolo, si el impulso viene de tu corazón, como el aire que no es, que se mete en tu interior, pase lo que pase, siempre seré yo quien te va a querer. Enamórate de otra vez. Yo quiero recordarte qué bonito es verlo, todo en una nube del color del cielo. Vete otra vez. Baja a la piel y toca con los dedos del agua del mar y enamórate. Todos amigas y amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Hay un micrófono que creo que hay un, ¿cómo se dice? Un fantasma se vira solo ya. Bien, queremos enviar un saludo cordial, un saludo cariñoso a Yair Steven. Nos ha escrito desde Pasto, Colombia, y nos pregunta que si podría interactuar acá en el programa, tal vez enviando preguntas o... quiere saber qué otros invitados tendremos. Bueno, Jair, primero, mil gracias. Gracias por estar, por escucharnos, pues. Y cómo no, claro que podrías hacernos preguntas. Yo no sé si a través del WhatsApp o lo otro, podrías escribirnos vía mensajería interna, ¿no es cierto? Por Facebook, Beatriz Fuentes Díaz o Gabriel Caicedo. Con muchísimo gusto nosotros transmitimos a nuestros invitados las preguntas que quisieras hacerlos. En esta ocasión, fíjate tú, está con nosotros pues José Luis Altamirano, y él viene desde Galápagos, de las Islas Galápagos, la isla Santa Cruz específicamente. Y les cuento un poquito de José Luis. Mire, él es joven, vino de Galápagos hace poco tiempo acá a Quito, y vino realmente por la música, pero él tiene un interés muy grande, muy serio, ¿no?, de que se conozca más de Galápagos. ¿Cuál es su cultura? ¿Qué se hace en Galápagos? ¿Cuál es el arte de Galápagos? ¿Qué hacen los chicos en Galápagos? ¿Cómo es la vida? Y eso realmente nos ha emocionado, nos ha conmovido y lo hemos tomado con toda la seriedad del mundo. Él está con nosotros acá, ya en breves días él va a regresar a su tierra, se va a Galápagos. Pero tiene tanto que contarnos. Galápagos no es solo tortugas, Galápagos no son solo focas, agua, no. Claro, en Galápagos se han dado historias de vida maravillosas. En lo personal quiero agradecer esa preocupación tuya, José Luis, y por supuesto decirte bienvenido, gracias tu interés por dar a conocer al mundo entero qué pasa, qué es Galápagos. Bienvenido nuevamente, gracias. Buenos días con los oyentes, gracias por el espacio. Bueno, sería muy interesante que la mayoría de personas acá, por lo menos de nuestro Ecuador, conociera casi todo de Galápagos, ya que pertenece a Ecuador, pero no es así. O sea, casi de las Islas Galápagos lo que se conoce es que es turístico y nada más, o sea, turismo y nada más. Entonces sí, hace falta mucha más información. Cuando tú naciste allá y quisiéramos comenzar por eso. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdas de tu infancia en Galápagos? Una infancia muy linda, se podría decir, muy genial, porque fue como toda la antigüita, ¿no? Jugar con las piedritas, con los palitos que hay ahí, o sea, y compartir con los niños que hay ahí, o sea, es un poco diferente a lo de acá. Es más o menos como la niñez de lo en el campo. Yeah. Es muy parecida a la niñez de allá que yo tuve. Ajá, sí. Y bueno, tú me decías, en Galápagos hay una particularidad, que hay bastantes extranjeros, y en ese tiempo ya llegaban extranjeros, pero había una razón por las que llegaban a Galápagos. Cuéntanos un poco de esa historia. ¿De los primeros colonos? Los primeros colonos, claro. Bueno, la primera generación que fue a Galápagos ya quiso un poco más de paz, vivir un poco más de tranquilidad de las guerras que había en esa época. Entonces fue la razón por la que emigraron a las Islas Galápagos, a quedarse prácticamente ahí, pero es muy largo cada historia de cada familia que llegó, porque cada familia llegó por una razón. Ajá, entonces tenemos en este caso la baronesa, tenemos muchas familias que llegaron allá por su lado y a las islas, y cada una tiene una historia particular. Ajá. De la baronesa algo se ha conocido, ¿no?, en algunas memorias, pero sin embargo hay otros personajes con igual importancia. De todas esas historias, ¿quieres comentarnos una así como un poco completa, lo que tú oías cuando eras niño, cuando eras jovencito? Porque supongo yo que los colonos se habrán preguntado, ¿y de dónde vienen estas personas? ¿Qué vienen a hacer aquí, no? Es un poco complicado también de eso, porque la cultura en Galápagos es variada, porque existe los primeros colonos, la gente que llegó después y la gente que sigue como ser de la familia que llegó después, pero la gente que llega después no presta mucho interés por la historia de Galápagos viviendo ahí mismo, o sea, no, es como que raro, ¿no? No, como que no le presta mucho interés saber de los primeros colonos que estuvieron ahí y todo eso. Porque, y eso es lo que comentaba contigo, Bachita, por ejemplo, que en Galápagos le falta a la gente intrigarse un poquito más. ¿De dónde es? ¿Por qué vive ahí? ¿Quiénes fueron los primeros? No hay esa duda, esa pregunta, sino solamente lo dejan pasar y nada más. O sea, no se hacen esa pregunta y no se les intriga para nada. Pero, ¿y qué ha pasado, digamos, con autoridades dentro de la cultura? En ese sentido, es decir, ¿qué ha pasado en el trabajo de reafirmar la identidad, ¿no?, de ustedes? La verdad que los únicos que saben estas cosas somos jóvenes que prácticamente por nuestra propia cuenta hemos indagado y buscado estas cosas para nuestro conocimiento. Pero de ahí la mayoría de los demás no lo hacen. Pero nosotros, como nosotros sabemos, nosotros sí quisiéramos dar esa inquietud a los demás. Trabajar más con las personas para que para que tengan esa inquietud y ese interés por su tierra mismo, porque viven ahí y no prestan ese interés necesario. Una de las cosas que no habíamos sabido es que en Galápagos había una cárcel, había una prisión. ¿Tú sabes algo de eso? Sí, coméntanos. La Roca, en la isla Isabela, que fue un... ¿cómo se diría? Una prisión para los presos los más peligrosos del país, se podría decir. Incluso vinieron presos de Perú también. Hay unas historias quiteñas de aquí que mencionan en partes a la prisión de Isabela, de la cual se escaparon, supuestamente, en las leyendas que hay aquí en Quito, y que llegaron y volvieron a hacer su tesoro y todo aquí. O sea, regresaron y recuperaron el tesoro. Sí, se debería haber escuchado, tal vez. Esta prisión tiene años de fundación, es decir... Es como estos nombres, quizás cuando fue ocupada por bases extranjeras, ¿fue en esa época? Cuando fue ocupada bases extranjeras en la isla Baltra, no, fue un poquito más antes. Uh-huh. La prisión en sí fue un calvario para los que estuvieron ahí, porque tuvieron que construir un muro... tan enorme, o sea, que solamente era creado con rocas, o sea, solamente de rocas puestas a una altura, siquiera más, a una altura de unos 12 metros más. No, es altísimo. Sí. Entonces, si es que tú estabas con la roca, ¿no?, y caías, pues te seguían ahí mismo, ¿no? O sea, no te cogían y te enterraban en algún lado, sino ahí mismo te seguían y seguías construyendo el muro. Por eso tiene el nombre del Muro de las Lágrimas. Es una cosa bien tenaz, y tú llegas de noche ahí, es un ambiente bien pesado. ¿Y qué pasaba cuando ya salían, digamos, ya habían pagado su pena y debían salir? ¿Qué pasaba con esa gente? La prisión en Isabela fue hecho por lo que supuestamente los prisioneros más peligrosos, ¿no? O sea, si huían, se morían. O sea, si escapaban, morían porque no había agua dulce a donde llegaran. No tenían para dónde ir. Y prácticamente era un desierto. O sea, tú huías, ¿a dónde huías? Te comportabas con el mar. Y si huías a la parte alta... no encontrabas nada, a menos que, no sé, pues, pero es imposible, porque sí hay fuentes de agua dulce, pero, o sea, no conoces y todo el ámbito es como un desierto, y el camino mismo es demasiado grotesco para sobrevivir, más claro. En toda cultura, en toda ciudad, siempre se han generado mitos y leyendas, pues es fascinante, pues, desde las Islas Galápagos conocer quizás algún mito, alguna leyenda, que incluso sé que les han hecho canciones con tu banda. Sí. Coméntanos algún mito, alguna leyenda que la gente difunde por las Islas Galápagos. La que más difunden es la... hay de un fantasma en el transcurso de Santa Cruz a Baltra, que los taxis cuando regresan vacíos. Están regresando y justamente en la parte del Carmen, que se llama un pueblito, para llegar para bajar, pasando Santa Rosa, que la camioneta baja y sienten que alguien se sube en la camioneta. Y casi al llegar a Bella Vista, ya se baja. O sea, es un pasajero que se toma el vehículo, ¿no?, hasta ese lugar y se baja. Y es decir, todos los taxistas que están ahí saben, o sea, porque a todos les ha pasado. Ajá. ¿Y alguna leyenda de piratas, de tesoros? Hay muchas, es que hay muchas, muchas. Por ejemplo, en este caso tenemos la Laguna de las Ninfas, que está en Santa Cruz. Y es muy interesante porque ellas también son las que atrapaban a los hombres y las ahogaban en la laguna. La de las ninfas. Y, por ejemplo, yo sé que este tema de tomar un mito y una leyenda, pues les ha servido como base a la agrupación que tiene José Luis Altamirano. Voy a permitirme contextualizar un poco. José Luis es músico, como lo anticipó Beatriz, artista, y pues ha conformado un grupo aquí en la capital que lleva por nombre Hindenland, ¿sí? Tocan precisamente un poco de metal folk. El metal folk tiene que ver, pues, precisamente por combinar o tener esa característica, ¿no?, de combinar metal con instrumentos folclóricos, y pues no es nada extraño, pues, que estos grupos tomen esos mitos y esas leyendas para hacer parte de sus líricas. En ese sentido, pues, coméntanos, José Luis, ¿qué han tomado y qué han hecho canción? O sea, ahorita para el nuevo disco que estamos trabajando, tomamos la mayoría. porque más de llegar a meterlos, queremos que se escuche más las leyendas de Yaca en los conciertos acústicos que damos. Ahí se entiende un poquito más, se podría decir, ¿no? Un poquito más accesible para la mayoría. Entonces ese es el cómo ser lo que quiero. Que todas las historias y leyendas que hay, sacarlos a la luz. Ajá. Ahora que hablaban de piratas, hablaban de misterios. Claro, es una, estas son historias que nos han acompañado desde la niñez, ¿no? Y nos hemos hecho la, además la figura del pirata con la pata de palo, así decíamos, la lora en el hombro, el parche, ¿no? El parche, en fin. Allá en Galápagos, ¿cómo se asumen estas historias? ¿Cómo era un pirata? ¿Qué sabes de eso? O sea, yo tuve el gusto de conocer a un hombre que se llamaba Gus. Era una persona ya de edad. Entonces él tenía una cueva, prácticamente era una cueva lo que él tenía. Yo era un niño, ¿no? Y él me enseñaba, ¿no?, cómo era la cueva. Tú entrabas y era increíble. O sea, era como que entras a un museo. Porque tenía frascos, como esos frascos antiguos que vendían como café. Entonces tenía, con un líquido, tenía a tiburones, tenía mantarrayas pequeñas, tenía muchas qué cosas. Maravilla. Y era, o sea, tenía, era una cueva, porque era todo de roca, ¿no? Y ya solo faltaba la piedra redonda para taparle y retirarle. Era increíble. Y en esas partes él me mostraba unas cosas de piratas, que tenía unas banderas grandotas de piratas, tenía unos arpones, de los que utilizaban en esa época. Y todo obviamente ya estaba un poco desgastado, ¿no? Y en esa época, ¿no? Y actualmente, y también fue por él que me llegó a gustar el folk, porque él escuchaba mucha polka. Entonces fue uno de los motivos que me dio a hacer folk metal. Y como yo nunca había escuchado, por ejemplo, las bandas que hacen acá este mismo género que yo hago, fue diferente. O sea, la banda hizo música diferente, porque cada grupo aquí ya tiene una línea, ¿no? O sea, va por algo, quiere algo. En cambio, yo igual vine por algo, pero muy diferente, porque tuve otras, de otra manera, escuché otro tipo de música que me subrayó. Son las 11 de la mañana con 24 minutos. Esta mañana nos acompañan José Luis Altamirano, él viene desde Santa Cruz, y Galápagos, y precisamente ustedes están escuchando estos relatos que nos entusiasman, nos entusiasman, pero también para investigar un poco más, para informarnos un poco más. Y él es el director de Hiddenland, esta banda, que, ¿cómo les llamarían? Pues quiteña, galapaguense. Es una banda que transmite todo de Galápagos. Es todo una banda de Galápagos. La historia, todo transmite los de Galápagos y leyendas, etc. Yo estoy ahora recordando que la primera vez que tuve la oportunidad, es decir, nunca antes nos habíamos conocido con José Luis y con los chicos, pues conversábamos de esto, y me llamó tanto la atención esa vehemencia de José Luis por este tipo de manifestación, pero además como una necesidad casi vital, José Luis, de que sepan qué es Galápagos, es decir, tu tierra. Sí, mucho, mucho. Es que incluso cuando yo estaba ahí, si no era por nosotros mismos que indagábamos y cosas así, nadie nos decía nada. O sea, si sabes algo, no te dicen tampoco. No te dicen tampoco porque igual no hay la curiosidad. Por ejemplo, yo sé algo, pero aquí no me pregunta, entonces no hay esa interacción. Y hablando precisamente de interacción, Jair Steven, desde Pasto, Colombia, que nos está escuchando, pues ha generado una pregunta que prefiero hasta que se cargue el Facebook, porque no leo totalmente la pregunta. ¿Qué tal si vamos a un exacto, corte? Un corte y luego y vamos a seguir conversando aquí en La Rayuela con José Luis Altamirano. Y contestamos e interactuamos con Jair. Por supuesto que sí. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina,

Buenos días y muchas gracias, es siempre un placer colaborar pues con esta radio revista La Rayuela. Y conversábamos extra micrófonos con José Luis acerca de cómo fue el cambio en realidad económico cuando el país se dolarizó, porque nos comentaba él que al ser una provincia portuaria, antes los dólares ya se lo conocían en Galápagos. Entonces, José Luis, ¿cómo fue el cambio, el abrupto y brusco que tuvo el país en el año 2000 cuando se dolarizó? ¿Que cómo le afectó a la gente esta economía, o si a raíz de esto sobresalió? Bueno, en Galápagos el dólar existió ya hace mucho tiempo. Antes que yo nazca ya existía el dólar. Mis papás ganaban en dólares, o sea, toda la gente que trabajaba y vivía ahí, por los turistas que llegaban, ellos te pagaban en dólares. Entonces el dólar siempre se mantuvo en movimiento allá. Y cuando hubo el cambio de dólares, obviamente hubo ese bajón, como lo que pasó acá, pero allá el dólar estaba un poco más alto, entonces hubo un bajón más de lo que costaba el dólar. Es decir que las personas que aquí en el territorio continental ganaban menos que en Galápagos. Hasta ahora es así. Hasta ahora sí. Hasta ahora es así, porque en Galápagos la vida es un poco más costosa. Por ejemplo, no estoy, como estoy un poquito tiempo fuera de las islas, pero el básico creo que está por los 700, 800, el básico. Los productos cuestan mucho más, me imagino. Sí, todo cuesta el doble ya. Todo cuesta el doble. Hablemos de algún producto así que utilizamos en la vida cotidiana. ¿Cuánto valdría aquí y cuánto vale allá? Los precios un poquito se asemejan al nuevo aeropuerto. Ya. Un poco. La botellita de agua cuesta $1. Una botella de agua. La pequeña. Ajá. Una que aquí podría costar 35, 45. Sí. Uh-huh. Claro, en realidad es como el doble, ¿no? Sí. Pero servicios básicos, por ejemplo, si estamos hablando precisamente en Santa Cruz, ¿es posible conseguir un centro comercial, una tienda grande, un micromercado, de pronto una discoteca, a lo mejor acá la biblioteca grande? O sea, ¿tienes un cinema o todavía no se ha desarrollado a ese nivel? Biblioteca, sí hay una biblioteca que queda en el municipio, en el ilustre municipio de Santa Cruz, que fue donada por una empresa japonesa. Japón ha metido, o sea, también hizo justo en el ingreso para la playa de Tortuga Bay, hizo un complejo muy muy muy grande, se podría decir, ¿no? Y muy bonito, la cual ocupa el núcleo de la Casa de la Cultura de Santa Cruz, ocupa ese lugar, ese espacio en exponer pintura y todas esas cosas. Entonces me ha ayudado bastante. De ahí de encontrar centros comerciales grandes, sí. Es igual que como irse a la costa y se encuentra. Obviamente no como aquí en Quito, ¿no? Y se encuentra como SSI. Obviamente son más pequeños. Pero sí, se encuentra, no la variedad que se desee, pero lo necesario. Ajá. Tengo una pregunta más de Yair. Cabe recalcar que pues este es un diálogo con diferentes puntos, ¿no? Aquí el punto en común es tratar de desentrañar lo que piensa, por ejemplo, José Luis en torno a su cultura, ¿no? Y conocer un poco más de Galápagos, ¿no? Y su gente, claro. Y enlazar precisamente con Colombia desde Pasto. Y Steven, Jair, Steven tiene la siguiente pregunta. Dice, ¿qué los inspiró en realizar esta canción Fuego en el Alma? ¿Y si llegaron a escuchar esta banda, Hidolang, en Colombia? Respondamos la primera pregunta. ¿Qué los inspiró para realizar esta canción Fuego en el Alma, que sabemos que recién tuvo un éxito muy rotundo aquí en el país con este single muy bien posicionado, ¿no? Sí, que lo escuchó, si lo escuchó Yair, genial, ¿no? O sea, el tema fue inspirado en un pez que existe en Galápagos, un pez que tiene alas, que es el pez volador. Entonces fue inspirado más en él, también en una historia que existe sobre el pez volador, entonces, que se enamora de la luna. Y de siempre pues es la razón por la que sale del agua y salta, ¿no? Y dice, alza las alas. Yeah. Y mira hacia el horizonte, entonces es el amor del pez hacia la luna. Es un amor imposible, pero es lo que tiene, ¿no? es de esa esencia. Eso es una historia sobre el pez volador, sobre un pez volador. Y sabemos que también pues se basaron en un pasillo, ¿no? Sí. El intro de Fuego en el Alma empezó como un juego, se podría decir. Un día Pablo Hacho, instrumentista de Hiddenland, llega y empieza a tocar, ¿no?, una canción, un pasillo. Y Frank Cárdenas empieza a tocar el pasillo y Pablo empieza a tararear la letra de la canción, ¿no? El centro, justamente la melodía, empieza así. ¿Recuerdas qué pasillo era? No, la verdad no recuerdo. Es que Frank también estaba jugando, o sea, estábamos todos como estar reunidos, estábamos todos ahí conversando y vagando ideas, ¿no? Y él estaba ahí, solamente ahí. Y pues también otra pregunta. Yair, Steven menciona que si ustedes llegaron a escuchar a la banda colombiana Crack, yo creo que por supuesto, ya a propósito, pues mandamos un saludo a toda Colombia. El fallecimiento del titán, de Elkin Ramírez, después de una larga lucha, pues se nos fue este grande, ¿no? Un gran maestro del canto a nivel latinoamericano y ícono del metal en todo Latinoamérica, incluso hasta en Europa. ¿Llegaron ustedes, como Hiddenland, a escuchar a la banda colombiana Kraken? Bueno, verás, nosotros hemos tenido un poco de diferencias, ¿no? Porque los fundadores de Hiddenland somos de Galápagos, y a Galápagos no nos llegaba ni siquiera música de las bandas de aquí de Ecuador, de ninguna. Entonces, la mayoría de música que nos llegó a nosotros era de afuera, por las extranjeras que llegaban y nos mostraban la música. También tenían un poco de afición con nosotros, entonces nos mostraban la música, un folk metal europeo, se podría decir. Entonces, esa fue la razón que nosotros conocimos muchas bandas. De ahí, cuando vine a emigrar a la ciudad de Quito, los músicos que me conversaban, pues, ¿no?, y decían, tienes que escuchar esta banda, y todas eran nuevas para mí, porque no tuvimos la conexión con las bandas de acá. José Luis, y en ese sentido, el aporte de las bandas que has podido escuchar y participar con ellas en diferentes conciertos, ¿en qué sentido han aportado a tu carrera como músico y además como director de esta banda, ¿no? O sea, en Hiddenland todos los que conforman Hiddenland son unos excelentes músicos, o sea, es increíble la banda. Tú has subrayado esto por algunas ocasiones. Sí, es que todos, o sea, por Hiddenland han pasado muchos músicos, o sea, cuando yo llegué, es una historia, ¿no? Es que la otra entrevista conversé sobre eso, pero por Hiddenland han pasado casi la mayoría de músicos de Quito. Pero para lograr llegar hasta los músicos que están en la actualidad fue un proceso bastante largo. Y ahora los músicos que están son los que deben estar. Yo siempre estoy siempre agradecido con los músicos que están, porque son unas personas muy geniales. Nos ayudan mucho, nos ayudan muchísimo. Ahora mismo estamos ya listos para escuchar este tema interpretado por Hiddenland. Y es Fuego en el Alma, ¿no? Este tema al que hacían referencia con Gabriel hace un momento. Y seguimos aquí, en su radio Hermandad, FK 593. Señoras y señores, respetable público, a continuación escucharemos el pasillo Fuego en el Alma, con letra de Simón Domínguez y la música de Hiddenland. Mientras yo vivo hundido en este mar, sin tu amor, ahogado sin sentido, llegaré al cielo levantando, vuelo y ve que por tus bellos ojos, que por tus bellos ojos, hoy tengo alas. 11 con 46 minutos son nuestros últimos minutos en este diálogo con José Luis Altamirano, a quien de antemano queremos agradecer nuevamente su presencia acá. Y por supuesto, quedamos en deuda porque mutuamente esta conversación recién comienza. Sí. Esta conversación recién comienza, tenemos mucho que compartir con él y pues desde ya solamente decirle que ya vamos a ponernos de acuerdo y sí queremos que ustedes, amigas, amigos, junto a nosotros aprendamos un poco más de Galápagos y de su gente, de sus sueños, por supuesto, ¿no? Queremos agradecer a Heir Steven también. Desde Pasto, desde pues, Pasto nos escuchan. Que están escuchándonos en este momento y antes de despedirnos definitivamente, pues no quisiera dejarle a Brian con una pregunta que ha pedido hacer. Bueno, José Luis, yo quería en realidad preguntarte acerca de cómo es la movilidad humana, el flujo migratorio que existe en Galápagos, porque en algunas provincias la gente quiere salir en realidad de su provincia o de su pueblo natal y emprender algún negocio o hacer estudios en la capital o en las grandes ciudades. ¿Allá cómo es? ¿Quieren salir? ¿No quieren regresar? ¿A dónde se van? Yo creo que la juventud allá es muy, muy agradecida con su lugar que vive. Entonces salen a... La mayoría de jóvenes salen a Europa a estudiar. En este caso hablo de mi amigo Oscar Rodríguez, que está estudiando medicina en Rusia, y la idea de él es regresar a Galápagos, aportar eso que no hay allá. Entonces, él es un ejemplo nada más de las demás que van a aprender algo para regresar y enseñar y aportar con un algo, porque yo creo que todos los jóvenes de Galápagos son agradecidos con su tierra, entonces salen y regresan. ¿Es tu caso también, de alguna manera? Sí, prácticamente es igual. Me arriesgué a salir por la música, logré lo que deseaba y regreso ahora a apoyar igual a los grupos que están allá, a los jóvenes, y incentivar a los más pequeños de la misma forma. Bueno, José Luis, un abrazo enorme. Mil gracias por haber estado con nosotros y por supuesto queda pendiente una nueva entrega. Vamos a concluir la mañana de hoy. Primero agradecerle a Vicente Moya, nuestro director técnico, ¿no? Agradecerle su profesionalismo, su calidad humana, su voluntad para el trabajo. Y por supuesto ya le vemos por acá también a nuestro querido Andrés Viracocha. A todos nuestros compañeros que están ahora en la sala de producción afuera, a Brian, es decir, a todos, a nuestro coordinador que igualmente está por allá trabajando en su oficina, a todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gabriel, mi compañero, pues siempre mil gracias, gracias de esa vocación de hacer comunicación así, de una manera simple, humana, agradable. Gracias. Para todos, un abrazo enorme. No se olviden, mañana a las 9, La Rayuela, nuevamente aquí por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así Gabriel. Es, hasta el día de mañana y pues con este tema de Jaime Guevara, Erótico Blues. Decirte, si buscas oírme, deseo freírme en el mágico arder que enciende tu cuerpo como fuego lento que atrae mi ser. Despierta tu sexo y dale alimento, necesita, yo sé, sacude el prejuicio, que es un feo vicio, que ataca a la gente. Cuando habla de amar, siempre a lo escondido, como algo prohibido, que se debe callar.